maravilla. El Goyo, fíjate cómo está, todavía está de él. El Gusano está pidiendo la jubilación de Alexis Moreno, pero tiene que desfilar mañana.